lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilic y Ratia. Bueno, ¿y cómo están esos huesos después de esta intensa jornada de huelga general que hemos tenido aquí en Euskal Herria? Bueno, hemos tenido una masiva respuesta por la población de Euskal Herria, como decimos, en esta jornada de huelga general de este 17 de marzo. Bueno, así desde esta madrugada ha habido piquetes y cientos de grupos organizados se desarrollaban en esta huelga general en Euskadi. Así miles de personas salen a las calles en esta jornada de huelga general para reclamar el salario mínimo interprofesional propio para Euskadi, ya que si en Euskadi el nivel de vida es más alto, los sueldos se deberían acercar para poder abarcar este nivel de vida. Bueno, así vamos a intentar sacar lo que hemos recogido en esta jornada de huelga. Recordad que también tenéis en la página de Sinchilic el especial que se ha hecho desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía aproximadamente. En un resumen bien detallado de esta jornada de huelga general. On that bottom, babies, we got Mr. Larry Taylor, alias the Mole. Now, Larry, he comes from New York and Memphis and L.A., and he plays me from a lot of other places. But, Larry, can you hear me, Mole? Can you hear me, baby? Well, I wish you'd get it on for the folks. Yeah. Thank you. Ban-Gurion. Gaur, greba orokorraren testuinguruan, CGT, CNT, Solidari eta EHKS-etik manifestazioa deitu dugu Iruñean, hamarnaka eragile sozial eta politikoren babesarekin, bizi eta lan baldintza duinak aldarrikatzeko eta miseria kapitalistari aurre egiteko. Miseriazko soldatak, enpresen itxierak eta langileriarentzako pobretzea areagotzen ari den garai hauetan, uste dugu ezinbestekoa dela, gure arteko elkartasuna ehuntzea eta klase batasuna eraikitzea gure kontura aberasten direnen aurrean. Zentzu horretan, beharrezkoa iruditzen zaigu bizi baldintza okerrenak dituztenen soldatak igotzea. Eta uste dugu, borroka hori langile klase guztiaren dako bizi baldintzak hobetzeko norabidean kokatu behar dugula. Gure aldarria eta helburua argia da. Bizi eta lan baldintzen hobekuntza, kapitalaren irabazien kontura. Decided to demonstrate to you how each of the boys and the man does his little thing. And the first to do the boogie for y'all this evening is the Blind Owl. Now the Blind Owl's from Boston, Massachusetts. Yeah. Blind Owl, do your boogie. Así como decimos, haremos un pequeño vuelo raso a este a esta jornada de huelga general. And, Memphis and LA. Recordando que hasta que yo tenía noticias esta mañana, una persona era ingresada herida en los piquetes aquí en Orereta, en Rentería. Parece ser que las autoridades se han empeñado con bastante saña. Y como decimos, en la avenida de Navarra se enfrentaban a los manifestantes, que simplemente eran los piquetes tradicionales, comentando a los comercios pues que estábamos en huelga general. También en Vizcaya y en Álava, en distintas ciudades, se realizaban piquetes en las zonas industriales. Yeah. Bueno, como no, en distintas ciudades, los primeros supermercados como el Corte Inglés y otros de esa onda han sido asaltados por los piquetes. Y, por ejemplo, en varios de ellos se ha constatado que al pasar de largo los piquetes, al rato, enseguida volvían a abrir el comercio. Bueno, por esto y otras causas se han visto algunos de estos comercios asaltados por algunos piquetes. Que recurrían a las fuerzas de orden público para acallar a las voces, como siempre. Bueno, y amplio seguimiento, en el caso de Oarsoaldea, tenemos Oarsoaldea y Donosti también. En este especial del 17M que se ha realizado aquí en la casa en Sintxilik Irratia, y que si queréis escuchar en su totalidad, lo tenéis en las www.sintxilik.net. Now, in order to have a good boogie, you gotta have a bottom. And on that bottom, babies, we got Mr. Larry Taylor, alias the Mole. Now, Larry, he comes from New York and Memphis and L.A., and he claims me from a lot of other places. But Larry, can you hear me, Mole? Can you hear me, baby? Well, I wish you'd get it on for the folks. Guztionzako hemen erabakitzen dena eta hori. Eta bueno, kamera hoia gainera daukatela GPS-a. Baina bueno, ez da be kargatu, osea, izan da ba hori, beraiek supermerkatua besten eta gu kanpoan txiribitokin. Eta bueno, baina ez du auki hola bortizkeria, hola zuzena. Momentuz. Oso do. Bueno, eta ezakit zerbait gehitu nahi duzun, Rafa. Ja, eguna asko gehatzen dago indikan, da ezakit zerbait gehitu nahi duzun. Ba, bueno, komentatuko izuete, ba, ontxe momentun, ba, gure sesio sindikaletatik jasotzen ari garen berriak, eta, bueno, nahiko larria dira, dira estudio reunido zen, ba, gure sesio sindikaletik ba, dakate greba mugagabe bat, irurunda bate kaleratu nahi da belako, eta gero Merkadonan ere bakagu beste kaleraketa bat, portual eta aldean, eta bueno, antolatu dugu manifestazio bat oraingo larun batean, Portugaleten bertan, ba, eskatzeko erreadmisioa, ze kaleratu indute, conciliación familiar raskatxarren, o sea, eta, ba, bueno, ba, hori, ez dakate askoz gehiago komentatzeko, zen nahi basue. Ez dugu gehiago entretenitun nahi, gaur mobilizazio eguna, zuk esan dezun bezala, gaur ez da jai eguna, gaur kalean egoteko eguna da. Eta gero arratsaldean, ba, herrietan parte hartzea, eta ia greba potente bat izaten dan. Hori da. Momentuz nik uste baiet, así que ondo doa. Vamos, ondo. Ba, mi esker, Rafa, gurekin egote batik. Soldata igotxea, darrozkoa data. Hori da. Ba, mi esker, Rafa, hemen egote batik eta animo, gehatzen den egunerako. Bai, zuei, venga. Mi esker, agur. Venga, jotakek, agur. Bueno, estas intervenciones y muchas más, como decimos, en esta jornada de huelga general La tenéis bien recogidita en el especial de Zintzilik Irratia en zintzilik.net. Yes, I know. Blind Owl, that was delightful. Now, in order to have a good boogie, you gotta have a bottom. And on that bottom, babies, we got Mr. Larry Taylor, alias the Mole. Now, Larry, he comes from New York and Memphis and L.A., and he clays me from a lot of other places. But Larry, can you hear me, Mo? Can you hear me, baby? Well, I wish you'd get it on for the folks. Yeah. Ha tenido un amplio que la huelga general de hoy ha sido un gran éxito, ha tenido un amplio seguimiento en toda Euskal Herria. Hoy la clase trabajadora vasca ha demostrado la fuerza que tiene cuando se organiza y cuando lucha por un modelo social más justo. Estamos dispuestos a sentarnos en la mesa, a negociar y acordar, pero igual de claro decimos, estamos dispuestos a luchar y hoy hemos demostrado que tenemos fuerza para luchar. No es justo el... En una mansión o debajo de una chapa puedes tener pistolas o armas pesadas, ser el dueño de un banco o el casero de mi hermana, pero has de servir a alguien. Has de servir a alguien. Puedes ser el diablo o el señor, pero has de servir a alguien. De 1.200 euros que, o 1.200 y pico que hay ahora, no cubre. De hecho, cualquier trabajador que o trabajadora que esté cobrando eso, pues difícilmente puede vivir dignamente. Es imposible, es imposible. Pues bueno, yo ya estoy jubilada, pero me parece que la solidaridad no puede obviar. Puedes seguir a un rockero que canta en el escenario. Puedes tomar drogas casi a diario, ser un hombre de negocios. Pero me parece que la solidaridad no puede obviarse. En Euskal Herria tenemos un nivel de vida mucho más alto, los salarios no llegan y es cierto que no. Y entonces pues decidir un salario mínimo nuestro. Aquí trabajamos, aquí decidimos y es un mínimo. Eso siempre, las guerras siempre las deciden los ricos, sus hijos nunca van a las guerras y siempre las pagan los más pobres, los más desatendidos de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un motivo más, cómo no. Claro, a ver, aquí se vive de otra manera, tenemos otros gastos, tenemos otras ganancias, tenemos de, no sé, entonces pues, que se reparta y que aumente. Puede ser el embajador de Inglaterra o Francia. de ser bailarín o jugador de cartas. Puedes ser campeón mundial de los pesos pesados. Puedes tener tiendas o supermercados, pero has de servir a alguien. Has de servir a alguien. Puedes ser el diablo o el señor, pero has de servir a alguien. A las 5 de la mañana con piquetes en Mercabilbao, y ha seguido con barricadas y hasta derrame de aceites en algunas carreteras y accesos a la ciudad, como por ejemplo en Santo Domingo. Y ha continuado con piquetes que han recorrido la Gran Vía, algunos de los cuales han causado destrozos, sobre todo en esta tienda de Pull and Bear. También hemos visto imágenes del Corte Inglés cerrado, aunque luego, después del paso de los piquetes, ha vuelto a abrir, y ha sido una mañana donde también se ha respirado tensión. La huelga general de este 17 de marzo en Bilbao ha mantenido el centro de la ciudad en un clima de alta tensión. Los piquetes han obligado al cierre de grandes comercios como Primark o el Corte Inglés, así como el resto de tiendas de Gran Vía, que han permanecido cerradas ante el hostigamiento de los manifestantes. A las 10:30 de la mañana. A sus responsables a que cerraran la persiana. El Hotel Radisson también ha sido objetivo de los piquetes y ha contado con la presencia de 10 agentes antidisturbios de la Ertzaintza custodiando el edificio. Pero el episodio más grave se ha registrado en Pull and Bear. El momento de mayor tensión se ha vivido en el establecimiento cuando los piquetes se aproximaban al comercio y los trabajadores comenzaban a bajar la persiana de acceso. Pero no hasta abajo del todo, ese ha sido el momento que han aprovechado para arrojar pintura amarilla y azul sobre algunos de los productos textiles como pantalones o camisetas. Después, dos miembros de la marcha protestante han comenzado a lanzar octavillas en el interior para a continuación derribar los estantes de ropa con los maniquíes y lo que encontraban a su paso. Después los maniquíes. Servir a alguien. manifestantes se han dirigido hacia el Corte Inglés, donde la Ertzaintza controlaba la situación en la puerta mientras se registraban petardos y un ambiente cada vez más tenso. Las consignas como «Gora, gora, gora, Langile en borroca» acompañaban a los desplazamientos. Muchas personas continuaban avanzando por Gran Vía hacia Plaza Moyúa, generando un fuerte impacto en la actividad comercial y marcando una jornada caracterizada por la movilización masiva, los daños a establecimientos y un clima de tensión creciente. Señor Don, te escribo estas cuatro letras porque fui obrero tuyo de la fábrica de Texas. Trabajé para ti, no hubo forma de prosperar. Entregué mi salud y mi juventud, una vida perdida por no poder mis goteras y me duelen los riñones que sudaron tus millones. Siempre haciendo lo mismo, perseguir mi destino por los mismos carriles. No fue divertido, aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena. No encuentro satisfecho y quería que lo sepa. Durante toda la mañana la presencia policial en la Gran Vía ha sido importante. Los furgones de la Ertzaintza han estado desplegados por... acercado para obligarles a cerrar las persianas. En su camino a la Plaza Elíptica, los manifestantes también se han parado hacia la Bat Tower para obligar al cierre de sus puertas. El campo también ha estado presente a través de tractores que han atravesado también la Gran Vía bilbaína. Ellos también se suman a esta petición de reclamar en Euskadi un SMI propio. Yo creo que el impacto de la huelga es muy, muy, muy importante y muy notorio, ¿no? Y luego del sector agrario, obviamente, no estamos solo aquí, sino que todas las cooperativas del sector agrario y demás también han cerrado y demás, ¿no? Entonces se irá viendo, pero desde las primeras horas de la mañana hemos visto que el impacto comarca por comarca está siendo muy importante. Lo que no se entiende es la cerrazón de las administraciones y de la patronal, ¿no? Y verdaderamente, pues esta huelga lo que tiene que hacer es abrir esas puertas que están cerradas y que obviamente está contando con la mayoría de la sociedad, el apoyo de la mayoría de la sociedad, ¿no? Y como decías tú, es de cajón lo que estamos planteando, un salario mínimo para todas las personas, es redistribuir la riqueza y garantizar ingresos mínimos a la gente, ¿no? En el balance que hacían... Y no fue divertido, aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena. No me encuentro satisfecho y quería que lo sepas y me duele los riñones, mis dolores, tus millones. Seguimiento dentro de esta huelga general. En el transporte se han cumplido servicios mínimos en algunos transportes como Metro Bilbao y Bilbobús, se han superado esos servicios. En el caso de Bilbobús han salido hasta el 93% de los servicios que estaban planteados. En Bizkaibus, algunos autobuses que salían de esa plaza Moyúa durante la manifestación han tenido que trasladar su salida a la zona de Termibus. En educación se habla de un amplio seguimiento de la huelga. En la UPV muchas de las clases, por ejemplo, no se han dado, que puede ser un termómetro de la actualidad. Y en la sanidad lo que ha ocurrido es que esta huelga general coincide con la huelga de médicos que comenzó ayer y que va a durar 5 días. Se están viendo imágenes de la manifestación central que ha salido desde la plaza Moyúa. Ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. Pobrecito del obrero, nunca le llega el dinero. Arraitzen dugu, main Iruñara goaz. Jorge. Egunon. Egunon, Jorge, Eguzki Irratia. ¿Cómo va el día en Iruña? Ser modus, pues o sea, aquí, pues bien, pues se podría decir, aquí en un pequeño seguimiento de lo que está sucediendo aquí en Nafarroa, te habla Ander, por si hay alguna duda. Ah, que por cierto, sí, llevamos un día con los nombres majo. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? ¿Qué tal por ahí? ¿Cómo ha arrancado el día por Guipúzcoa? Pues por Guipúzcoa no sé, por aquí vamos con un detenido y 3 heridos en el pueblo. Eso en Orereta estás hablando. Eso en Orereta vamos, parece que nos han mandado todos los chungos al pueblo. Pues cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado para empezar así el día de fuerte en Orereta. Pues bueno, ya no sé, parece que es tradición que aquí estén más motivados que en otros sitios y según nos han contado los compañeros, al par de una cafetería que estaba abierta en el barrio de Iztieta, pues han cargado, ahí ha habido 2 heridos, a uno se lo han llevado detenido y luego al que se han llevado detenido también se lo han llevado, han tenido que llevárselo al ambulatorio porque también estaba herido. Y luego estamos por confirmar una segunda detención, pero que no sabemos muy bien seguro cuándo ha sido. Así que ahí estamos. O sea que podemos decir que ha empezado con fuerza el día. Por la zona de Orereta. Sí. Parece que, lo que te digo, parece que al pueblo vienen motivados extra. Por lo que sea. Entonces, bueno, nada. Y nada, en lo demás, lo que nos han dicho los compañeros, en las empresas grandes parece que el seguimiento ha sido mayor. Luego en empresas pequeñas, bueno, ya sabemos también las presiones que suele haber en las empresas pequeñas con el tema de las huelgas, bueno, un poco desigual. Y en el comercio, pues sí, se notaba el ambiente ese de huelga, por lo menos en el centro. Sí que se notaba. No sé si tenéis movilizaciones también para largo de la mañana, por ahí. Luego, bueno, ahora están, ahora es en Donosti, ya nos han dicho el compañero que estaba, que había muchísima gente en Donosti, había tres columnas, una que salía de la Renfe, otra de Anoeta y otra del Antiguo, que confluían en Pío XII y de ahí hasta el Boulevard. Estaban ahora en Pío XII, esperando que se juntaran las tres columnas, la columna que ha salido de Renfe y la que han contado ellos, que había muchísima gente. Entonces, bueno, a ver si se nota. Y luego a la tarde en el pueblo tenemos a las 6:30, que es a la tarde se hace por escualdes, y de Pasaya, de Lezo, vendrán a Loreta, y esperemos también que haya mucha gente. Así que concentración también, manifestación a la tarde en el pueblo, los pueblos alrededor también, así que imagino que habrá buena mente por Loreta, y más viendo cómo se ha ido caldeando ya desde la mañana, ¿no? Sí, parece que lo que te digo. Bueno, y luego nada, lo que han dicho, pues que... Bueno, y vamos acabando con este resumen de la jornada de huelga. Recordad que en Donosti recorría a la gente la ciudad a grito de "vuestra riqueza es nuestra miseria". No solo colectivos de trabajadores, sino también colectivos de feministas, colectivos de los jubilados y otros colectivos y personas que piensan que el exigir un sueldo interprofesional mínimo es algo que a los políticos no les debería de sorprender con los sueldos que tienen, claro. La lucha es el único camino, entre otros lemas. En Gasteiz, el seguimiento de la huelga y las personas se han sumado a las manifestaciones, han sido muy altas, dicen, Pese a que se han realizado pintadas y acciones reivindicativas a su paso, no ha habido incidentes algunos. También movilizaciones cañeras en Iruña, donde una multitud de manifestantes llegaban a la Plaza del Castillo en una convocatoria y una victoria unitaria. Se ha tomado el castillo de Iruña. Bueno, en el entorno de la enseñanza, los sindicatos cifran el seguimiento hasta el 80%, ni más ni menos, y en la misma proporción en las ikastolas, en el profesorado del sector público y en el de las personas de servicios, en un 65% de gente que ha seguido la huelga. On that bottom, babies, we got Mr. Larry Taylor, alias the Mole. Now, Larry, he comes from New York and Memphis. Bueno, otros colectivos y personas individuales también se sumaban a esta huelga, recordando que no es simplemente para exigir un sueldo interprofesional mínimo, sino que al nivel de cómo están las cosas, de los precios de las cosas de la vida en general, el pagar la luz, pagar la comida, pagar las cosas más necesarias para vivir una persona dignamente, están hoy a precio de oro. Hey. On Christmas Day, that's the day the sunflower came into being, and I'm sure glad. Go on, buzz a little bit, Henry. Go. Guitar, huh?

Bueno, te recuerdo que estás en Sin Chile que Radia. En este contrapunto aéreo que se llama Desfase Lunar. Nos metemos ahora con unas melodías de Amadito Valdés. A ver qué tal toca Amadito Valdés. Esas violines románticos. Bueno, vamos a pasar al guaguancó, que yo creo el guaguancó de los barrios, porque este día Miguelito estaba muy romántico, estaba con la vecina de enfrente, se salía todas las mañanas con el violín al balcón, estaba la pobre vecina ya hasta los ovarios de él. No, aún así, quiero decir, aún así, en el barrio de Miguelito, a partir de las 7:30 de la tarde, cuando ya el sol no pega tan duramente, cuando el sol es una leve película de color ocre, azulado, morado, rojizo. Y es en el momento que este barrio latino bulle con el guaguancó del barrio. Ahí ya Miguelito deja la horterada del violín y pasa a saltar al piano. Jesús, María, Belén y los sitios a ser. Son tres corazones en uno. Que unidos estarán para siempre. En un lazo de amistad que nos une, con sinceridad. Y ahí es cuando Amadito se baja con todos sus amigos obreros, como no, cagándose en los Estados Unidos, que les dejan muchas horas para realizar esta maravillosa música, pero que también les deja muchas horas sin agua potable y sin luz. Así viven en la isla cubana Amadito Valdés en su barrio. En un lazo de amistad que nos une. Con sinceridad. Jesús, María, Belén y los sitios a ser. Siempre en un lazo de amistad que los une. este colectivo, lo mismo es poco que vivo. LBLBLE se defiende a su manera. Yo no digo que supera a ningún barrio vecino, pues siendo capitalino bonco. Otro cualquiera, tenemos el parque Finlay y esta es la quinta estación, la escuela de arte y oficio donde te dan instrucción. Y ahora voy a hacer mención. Vele, vele, vele, vele de la calle de mi barrio en Malo Campanario, Andacito y Escobar, que por leata puede bajar. Le vele, vele, y encontraste Peñaver, seguro que está por ver. Manrique que la atraviesa, más abajo está Condesa. Concepción de la Valla, y si la mente te falla, te falla. Por radio puedes coger, y si quieres conocer una calzada famosa, Belacuaín, que es hermosa por su bonito detalle. Más abajo está la calle de Reina, que es tan gloriosa. La medianoche, todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los sueños, de los sueños, sueños, sueños, sueños. en Zintzirik Irratia de 11 a 12 de Espacio Lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Cintiri, Cintiri, Batia. Felicidad real siempre aparece escualida, por comparación con las compensaciones que ofrece la desdicha. Y naturalmente la estabilidad no es, ni con mucho, tan espectacular como la inestabilidad. Y estar satisfecho de todo no posee el hechizo de una buena lucha contra la desventura. Ni el pintoresquismo del combate contra la tentación o contra una pasión fatal o una duda. La felicidad nunca tiene grandeza. Aldous Huxley, Un mundo feliz. Decir un poema de una mujer que se llamaba Ángela Figuera. Ahora vamos a... que debió nacer en los años no sé cuáles, pero en el 39. coronel, échele una ojeada al radar. ¿Qué es eso? No lo sé, señor. Diría que parece un poco... John. Sí. Echa un vistazo a estribor. Dios mío, parece un enorme... ¡Pajarillo! Oh, ¿dónde? No, espera. Un pájaro no tiene esos enormes... ¡Cojones! ¿Cómo tengo que deciros que hay un objeto volador no identificado? Cuando hablo de deshumanización, me refiero a un fenómeno más implícito, aunque mucho más pernicioso e institucionalizado. Una práctica ejercida por nuestros asesinos más corteses y educados. Cuando hablo de deshumanización, me refiero al rechazo occidental a mirarnos a los ojos. Es la reticencia o la incapacidad de ver nuestras tragedias como tragedias y nuestras reacciones como reacciones. La insistencia en clasificar nuestras normalidades como desviaciones. Los instintos fundamentales, como los de supervivencia o autodefensa, y la conducta básica intrínseca a la vida en la Tierra, se convierten en lujos que solo ellos pueden consentir. Los deshumanizadores no son solo la derecha vulgar y la policía brutal, sino los asesinos políticamente correctos, que se niegan incluso a mirarnos a los ojos antes de apretar el gatillo y disparar atrincherados a centenares de metros de distancia, del modo más frío e impersonal. Aquí el francotirador, esa figura remota con autoridad para aniquilar nuestra existencia sin implicarse en ella, encierra tanto en un sentido literal, apostado en nuestras colinas y tejados, como un sentido metafórico, presente en gobiernos y salas de prensa. En una realidad como esta, las manos del francotirador están limpias de sangre. Entonces vinieron los guarros con plomo, dando la guerra. La gente inocente que estaba en la calle le tiraba piedra. Los francotiradores están por todas partes. Son periodistas turbios, burócratas blandengues, secuaces discretos, filántropos que extraen oro de nuestras tragedias, presentadores de televisión que ofuscan esas tragedias, misioneros que hallan su salvación en nuestro deceso, abogados del diablo, distractores, gente que nos ensucia el camino con pistas falsas, consejeros políticos sin escrúpulos, activistas que obran como titiriteros, captores de élites, elitistas en nuestras filas que nos exigen bailar al son de ciertas cosas y nos recluyen en su mirada panóptica, autoproclamados intelectuales. Clero que susurra cuando debería gritar. Fabricantes de armas muy bien alimentados y rectores universitarios que los alimentan. Académicos entregados a la arrogancia y la malinterpretación premeditada que mutilaron a Franz Fanon y Walter Benjamin. Negaron la naturaleza humana y refutaron hasta las leyes de la física para convertir nuestra resistencia en algo patológico. En una realidad como esta, las manos de francotiradores están limpias de sangre. Pero la cantidad de muertos que éste acumula a sus espaldas es incontable. La deshumanización nos ha situado e incluso expulsado fuera de la condición humana, hasta el punto de que todo cuanto se entiende, por lógica, como una reacción natural del hombre a la subyugación, si viene de nosotros, se tacha de conducta primaria, incontenida e incomprensible. Lo que a otros convierte en héroes, a nosotros nos convierte en criminales. Decir que somos culpables por haber nacido es casi simplista. Nuestra existencia es puramente mecánica y se nos recuerda una y otra vez a través de políticas y procedimientos que, por desgracia, hemos nacido para morir. En nuestro inexorable camino a la tumba nos juntamos como extraños desgraciados cuyas vidas incipientes carecen de futuro. Nuestras contribuciones intelectuales y nuestra participación institucional están muy constreñidas. Ningún atributo parece

ni hay hecho que bien mirado tenga peso sustancial. Lo pasado es lo pasado y lo que no ha sido será. Muy mal. Porque lo único que sospechaba, la única que sospechaba, que me sabía chantaje, me sabía chantaje. Aquel que pensase sin existir se le sancionaría por no existir pensando. Y mientras el globo terráqueo sigue girando y girando y girando y girando, nuestra nave, que no utiliza ningún combustible fósil, sigue dando pedales nuestros esclavos ahí, que tenemos ahí las bodegas, tenemos a 5 chirindularis. Que no veas cómo dan pedales a esta nave para que se mantenga en el aire, ¿eh? Eso sí, les tenemos seguridad social completa, les tenemos vacaciones, contrato indefinido. Mientras tengan gemelos en las piernas, contrato indefinido, claro. Así sigue sintonizando Sin Chirik, y si estás en tierras navarricas, Eguski o Alavedi, un saludo grande y gordo desde el Valle Galletero de Orereta. We'll be right back. favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Oh, tengo 45, no me quito edad ni como Lola Flores ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos, 7 años, por ahí ya no más. ¿De 45 años, 7 años? A 7. ¿Pero con descansos? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Escarabajo enterrador, de Ada Limón. Me gusta imaginar que hasta las plantas quieren atención, así que arranco. Malezas por 4 horas seguidas o 7, asegurándome que los tomates sientan el aliento caluroso. Que los tomates sientan el aliento caluroso de julio en el gaznate. Que el arce japonés se pueda estirar. Que las batatas, las cintas, los lirios que le gustan mucho a Pelu puedan florecer en este lugar que nos atrevimos a llamar nuestro. Cada uso, cada práctica mellada de gloria de la mañana, o cada barbaria vulgaris por amor a Cristo, enfermedades entre comillas, todo eso me da por extrañar a mis conocidos. Y no sé por qué. Primero vienen los montones de juncia y enredadera, y luego un dolor que te rellena la piel como otra plaga que está matando despacio el azulado de enebro, un cohete que va de dentro hacia afuera. Y sabemos todos lo que es sentirse sola, pero hoy es especial. Tengo una necesidad física de ser tocada por alguien que valga la pena. Una mano pulsante en mi espalda o cualquier otro lugar. Mi chica, mi chico, que está lejos. Y a la vez se mezcla todo. Gente que sigue muriendo

y devolviendo el casco $2 más. Los chinos más baratos, como hay tantos. Yo a los chinos ni les mato, les hago. Mientras frío unas patatas y preparo la cena, después de haber bañado a mis hijos, estudiado inglés, hecho manualidades, salido al parque a que se paseen con la bici, doblado ropa, puesto lavadora y, por supuesto, trabajado fuera de casa, me pregunto, ¿qué diferencia habrá con las mujeres de otros países? ¿Qué diferencia habrá con la vida de la mujer hace 2 siglos? La independencia de la mujer, la liberación de la mujer, pues yo no me siento ni liberada ni independizada. Ahí queda eso. Voy a sacarle el pelo a Yara, poner el pijama, hacerle la cena, darle la cena, acostarlo. Bueno, agradecer a todos nuestros colaboradores y colaboradoras esas palabras que mandan por aquí al aire. Curiosamente, recogemos un audio de hace del 16 de febrero en el que Cuca, que no estaba energéticamente como para leer nada o opinar nada, nos mandaba una canción de Isa, no, nuestra amiga Isa, cantando con alguien, dice, a ver qué es lo que pasa. I watched you slip away, slip away. My fingers when you laugh. Oh, you took away some part of me. I think I need it. Put a band on my hair. Will I always be part of me? I will never. I'll always know that you need. And the tears from my eyes, on the side. in the sky. Oh, that land for my bones. I will find you. Y ahora con este tema de Isa, esta experimental music que hace con su voz grabada y cantada por encima. Original, oye, esperamos nuevos temas para ver la evolución de Isa musicalmente. Bueno, recordaros que nos han acompañado Miquel Gil en el espacio de la huelga general. Debajo de una chapa puedes tener pistolas o armas pesadas, ser el dueño de un banco o el casero de mi hermana, pero has de servir a alguien. También hemos tenido la pista número 2 a la Polla Record con Los Riñones, como le duele al pobre obrero. Nos han arropado también en los fondos los Can Hit con este temazo, Friend Hockey Boogie. Ese hockey de amigos, Friend es amigos, si no me equivoco. Ahí está este boogie boogie and the right skin, friend and the That's called getting ready for the boogie. The days of our last album, a lot of folks come along and ask us why didn't we kind of get it on our next record. Esto, un poquito de sal, un poquito de achicoria, nuestro alambique que no para de destilar brebajes estimulantes, ha sido lo que ha dado el programa de hoy. Próximo martes volveremos. This evening is the Blind Owl. Now the Blind Owl's from Boston, Massachusetts. Yeah. Blind Owl. Siempre que queda algún mejillón por rebuledo. Yeah. Así que nada, ¿no? Agur está. Y hasta la siguiente enterradora. ¡Ay! Que nos caiga de canto la herradura. For the folks, yeah.